Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Ni me hable de eso, que hoy tuve un disgusto tremendo. ¿Y qué le pasó? Pues que esta tarde fui al médico para que me tomara la presión. Y el médico me dijo que tenía 120. Pero eso es normal, señor juez. ¿Qué cosa? ¿Tener 120 de presión? Sí, pero él no me dijo 120 de presión. ¿Y qué le dijo entonces? 120 consultas pendientes de pago. Ah, vamos. Oiga, eso es otra cosa. Bueno, ¿y por qué deja usted acumular tantas consultas, señor juez? Usted debería pagarle a su médico todos los meses. ¿Por qué? Porque el que paga, descansa. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo estoy cansado? Póngase un peso de multa por meterse en lo que no le importa. Está bien, señor juez. No le vuelvo a dar un consejo en mi vida. Y falta que me hace. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿Dónde se cometió ese hurto? En un banquete. Pues llámalo complicado en ese banqueticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor. Bueno, vamos a ver, ¿de qué se ríe usted? ¿Qué le pasa a usted, No, secretario? Es que el acusado siempre cuando usted me pregunta, él se pone su bocadillo y yo estaba esperando. Usted se retrasa un poquito a ver si... A ver si él dice... Para que yo le ponga una multa. Póngase 10 pesos de multa usted por eso. Ya salí yo ganando. Vamos a ver entonces, Rudecindo. Nahue. 3 pesos de multa por el nahue ese. Pero oiga, doctor. ¿Qué? Oiga, doctor, ¿de qué? ¿Qué? No proteste, chico. Esa multa está muy bien puesta. ¿A quién se le ocurre decirle nahue al señor juez, chico? ¿Y qué tiene eso de malo, chico? No, hombre, que es una falta de respeto, Rudecindo. El señor juez es un magistrado. Y a un magistrado hay que respetarlo, chico. ¿Qué es eso de nahue? Óigame, Tres Patines. Dime, mi tierra. ¿Tu tierra de qué? ¿Eh? Vamos a ver si hay un poco de más respeto para el juez. Eso le estaba yo diciendo a Rudecindo precisamente. Sí, pero yo no se lo digo a Rudecindo, yo se lo digo a usted. Ah, la cosa es conmigo. Sí, señor. Rudecindo, síguele diciendo nahue a este, chico. 20 pesos de multa por darle esos consejos a Rudecindo. Pero óyeme, viejo. ¡Silencio! Ah. Póngale un peso por el AS. Bien. Y a ver, Nananina, usted que es la más seria de los tres. ¿Qué le pasa a ustedes hoy? Que Tres Patines se robó una bandeja con 30 y tantos pesos que tenía encima, señor juez. No es verdad, señora. Yo quisiera que un día usted viniera a mí aquí a eulogiarme. ¿Cómo lo? Y así, chico, pero no, óyeme, es una cosa pertinaz que se me ha montado a mí en el pecueso, chico. Ese dinero me lo llevé yo porque tenía derecho a llevármelo, chico. ¿Derecho de que ese dinero no era suyo? Sí, era mío, señor. ¿Qué? ¿Esa gritería? ¿Por qué? No, pero... bueno. Subiendo el tono aquí. Era mío. Ponte con payasada. Y era de mi mamita. Pues no empiece a discutir. Cuente, póngale otro peso otro por el A. Siguen caras las A. ¿Cuál es la letra más cara que hay? La A. No hay duda. Dígase lo que lo dice con buena intención sí, el A. Yo lo sé, señor. Cuénteme usted, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó, señor juez, fue que Recaredo, el sobrino de Rudecindo, pidió allí en la mano de Úrsula Moria. La sobrina suya, ¿no? La Úrsula sobrina Moria. Mía. Ajá, se decidió por fin. Sí, señor, y para celebrar el acontecimiento, Rudecindo y yo dimos un banquete a nuestras amistades. ¿Qué cosa, hombre? ¿Ese banquete lo dimos los dos? Claro que sí. ¿Y entonces por qué lo pagué yo solo? Ah, ¿por qué? Porque eso es lo correcto. ¿Usted iba a consentir que yo pagara? Sí, ¿cómo no? Yo lo iba a consentir, pero usted no me dio chance. Bueno, eso aclárenlo después. Así que fue, se pidió a Úrsula Mónica y... A Úrsula Mónica. Cucaramácara no fue, ¿no? Tarsila. Ah, Tarsila. Esa Tarsila está todavía. Sí. Ahora, dígame, ¿qué fue lo que sucedió en ese banquete? Pues lo primero que sucedió, señor juez, fue que Tres Patines, tan mono, tan gracioso, y su mamita... se aparecieron en ese banquete sin que nadie los invitara, diciendo que iban a tomar fotografías del banquete. No, no. Eso es el descaro en así, ¿eh? Ya da el pecho el descaro de este hombre. Tres Patines. ¿Ah? ¿Se ha metido usted otra vez a fotógrafo? ¿De qué se ríe? No, no, no me río. Este es así, contento. Sí. ¿Tú no sabías que mamita y yo ahora tenemos una fotografía? No. Le va bien con ella, ¿verdad? Bueno, chicos, se pasa mucho apuro, la verdad. Sí, sí. Sobre todo con las mujeres, chicos, que van a retratarse. Porque todas quieren salir bonitas. Y luego hay veces que, oye, que no es posible. Venga acá, venga acá, venga acá. No es posible. Ni retocando. No, ni retoque nada. Es una cosa tremenda. Mira, la semana pasada. Sí. Se fue a retratar ahí una dama que, oye, mi chico, mira que yo tengo buen diente. Bueno, pues era un cáncamo, chico. Bueno, venga acá. ¿Era joven? No, era una mujer entrada en años, ¿eh? Pero no entrada recientemente, ¿eh? Ah, no. No, ya hacía rato que había entrado adentro ya. Sí, me doy cuenta. Bueno, ¿y qué? Nada, que tú sabes que hay mujeres que, óyeme, se ponen de frente a la cámara y no quedan bien. Ajá. Que uno, óyeme, no la puede defender tratándole, ni tú lo mandas a reír. Sí. Ni nada, porque la risa es, óyeme, la carcajada de la muerte. Sí, pero entonces la puede poner de perfil y a bueno, lo mejor. De perfil también para defenderse, ¿sí? Sí, pero perfecto. Esa que yo te digo, la retraté de frente. Ajá. Y nada, chico. La retraté que se la puse así de marfil. ¿Cómo de marfil? De perfil. Sí, de pernil. No, pernil sí. No perfil. De perfil, sí. Oye, y nada, entonces desesperado ya no tenía que hacer, hice así y le retraté la parte de acá atrás. ¿Qué? Le retraté la nuca. No, nunca, nunca. ¿Eh? La nuca. Nunca, sí, esta parte de acá atrás. La nuca. ¿Y qué? Nada, lo mismo, chico, lo mismo. Eso era fea de cara y fea de pecueso y fea de edad. Bueno, venga. Seguía siendo un cáncamo, chico. Venga acá, ¿y cómo resolvió usted el problema? Nada, bien, chico. Le dije que volviera al día siguiente a buscar su foto. Ajá. Y al otro día se apareció la mujer. Con su dinero en la mano toda, lo tenía de esta manera preparado. Sí. Cuando volvió ahí, le di la fotografía. ¿Tú sabes lo contenta que quedó esa muchacha? Ah, ¿la retocó usted mucho? No, nada, chico. ¿Y cuál le dio? ¿La de frente? No, chico. ¿La de perfil? Tampoco, chico. ¿La de la nuca? Nunca, chico. ¿La de la parte de la nuca? Sí, nunca. ¿Sí? ¿Y qué foto le dio entonces? No, ni esa le di tampoco la de la nuca. ¿Y cuál? Nunca. ¿Cuál? Le di una que yo tenía allí de Gina... Loyobrígida. Ah, la Loyobrígida. Sí, la Loyobrígida. No me digas. Guardada en una gaveta se la dio. ¿Y ella aceptó esa foto como suya? Sí, que descarada, chico, óyeme. Y la vio, chico, y todo, y la miró, chico, y dijo que era el mejor retrato que le hubieran hecho y que ningún fotógrafo la hubiera sacado nunca tan parecida. Hágame usted el favor. ¡Qué horror, chico! Entonces se fue contentísimo. Ave María, encantada de la vida. Dijo que dentro de un mes iba a volver para que yo la retratara otra vez. Ajá. Eso sí, le dije, oiga, para el próximo retrato traiga pelo teñido de rubio. Ay, ¿eso por qué? Porque la fotografía que yo tengo de la llorina, sí, se me acabaron, chico. Y ahora tengo que ver cómo yo le empujo una de Mininin Monroe. ¿De quién? Mininin, no. Marilyn Monroe. ¿Eh? Marilyn Monroe. Mininin Monroe, sí. Sí. Secretario. Dígame. Póngale otros 20 pesos a Tres Patines. ¿Por qué? Porque dije el nombre de Mininin Monroe. No, Mininin no, por engañar a los clientes. Fotógrafo tiene que ser honrado, como lo es mi hijo, por ejemplo. Ah, ¿tú tienes un hijo fotógrafo? Sí, señor. Ah. Trabaja de fotógrafo en un periódico. Mire eso. Y supongo que usted leerá ese periódico, naturalmente. Hombre, por Dios, ¿cómo no lo voy a leer, chico? Trabajando en ese periódico un hijo tuyo que lo tengo que leer de todas maneras forzosamente. ¿Qué periódico es que es? El Despertar Habanero. Ah, sí, yo lo leo todas las noches, chico. ¿Cómo todas las noches? Si el Despertar sale por la mañana. Bueno, es que yo me despierto un poco tarde ahora. Ah, bueno. Me imagino también, naturalmente, que lo primero que hará usted será ver la foto de la plana gráfica que hace mi hijo. Hombre, qué pregunta, chico. Esa es una pregunta tonta, chico. Lo primero que yo hago es ir a ver enseguida la plana gráfica de la... ¿Cómo me dijiste que se llamaba el periódico? ¿Pero cómo? ¿Lo lee usted todos los días y no sabe cómo se llama? No, porque tú sabes que yo empiezo a leer de repente a prisa y brinco por la página gráfica y se me olvida siempre leer la parte de la... El título. La parte de la parte del título, ¿sí? Pues se llama El Despertar Habanero. Exactamente. Exactamente. El Despertar Habanero. Sí. Yo figúrate tú que yo estoy suscrito a él desde hace 6 años. ¿Pero cómo va a estar usted suscrito a él desde hace 6 años si hace uno nada más que está saliendo? ¿Un solo año que está saliendo, sí, el señor periódico? Bueno, ¿tú sabes qué pasa? ¿Eh? Que yo sabía, oye, de antemano, sí, que ese periódico iba a ser tan bueno. Ajá. Que no tuve paciencia para esperar a que saliera y me suscribí a él. Desde hace 5 años lo estoy pagando sin que se entere el periódico. Bueno, pues volviendo a lo de la honradez en la foto. ¿Vio usted la foto que publicó ayer mi hijo de la señora de Calandraca, embarcándose en Rancho Boyeros para el norte? Sí, una foto en que ella estaba con un sombrero, sí, con un abrigo en el brazo, sí, subida en la calerilla del avión. Exactamente. Saludando así con la mano. ¿Eso mismo? No la vi, chico. ¿Y entonces ¿Cómo sabe que estaba con sombrero, que tenía un abrigo, que estaba en la escalerilla y que saludaba con la mano? Bueno, porque toda la señora que va para el norte se retrata lo mismo, aunque bueno, esté haciendo calor real. Bueno. Todo el mundo lleva el abrigo, sé qué es lo que pasa. Bueno, pues resulta que esa señora tiene una verruga en la punta de la nariz. ¿Una? Verruga. ¿No sabes? ¿No será el ombligo corrido, chico? No, señor. Es una verruga en la punta de la nariz. Y el director del periódico quería que mi hijo retocase la foto para quitarle la verruga. Ah, sí. ¿Y tu hijo no quiso? No, señor, porque mi hijo es honrado y dijo que si le quitaba la verruga, las amistades de esa señora iban a creer que se había embarcado ella sola y que la verruga se había quedado en La Habana. Y la cosa no era así, porque la verruga se fue para el norte también. Bueno, bueno, pero vamos por partes. La verruga esa estaba anotada en la lista de pasajeros. No. Entonces no tenía derecho a salir retratada. ¿Por qué no? Si la verruga se iba también para el norte. Sí, pero no iba de pasajera, iba de polizón, chico. Ave María, bendito Dios. Doctor, vamos a ver si le metemos mano al juicio, ¿bien? Eso estamos haciendo, Rudecindo. No, señor, lo que estamos haciendo es atracándonos de jaivas aquí. 10 pesos de multa por discutir con el juez. En fin, Nananina, dice usted que Tres Patines y su mamita fueron a ese banquete sin que nadie los invitara, ¿verdad? Sí, señor, se aparecieron allí con una cámara y empezaron a tomar fotos de todos los invitados para vendérselas después. Y de entrada nada más Tres Patines ya tuvo una bronca con una señora. Bueno, pero eso fue porque yo galante con ella quise saludarla con la elegancia y la finura que le corresponde a un fotógrafo que va al acontecimiento de esa clase. ¿Y eso? Y ahí fue. ¿Y eso? Nada, chico, que en la cantina. Ajá. Hubía una señora preguntándole a dos tipos que estaban jugando a los dados. Sí. Que a qué cosa le llamaban ellos patas. ¿Cómo patas? Sí, chico, ellos estaban diciendo ahí, ¿tú ves? Sí. Yo tengo 6 patas, el partido, tú sabes. Sí. No, tú tienes 5 patas nada más, que no, que tengo 6. Entonces la señora, que parece que no sabía, la pobrecita de esa cosa. Ajá. Le preguntó muy fina a uno de ellos, perdonen, pero ¿a qué le llaman ustedes patas? Bueno, ¿y qué? Nada, que en ese momento fue que llegué a saludar yo. Y dígole, a los pies de usted, señora. Ah. Ave María. Se pondría bravísima, ¿no? Espérate, chico, ella creyó que le había dicho que le llamaban pata a los pies de ella. Dígame usted. Ah, me quiso quitar la cámara para rompérmele la cabeza. Sí, me lo me imagino. Explotó un bombillo en eso. Me lo imagino. Una cosa terrible, chico. Bueno, ¿y qué? Y ahí fue la Filarmónica, la sobrina de ella, que intervino y la... ¿Qué Filarmónica es? La Salomónica. ¿Qué Salomónica? ¿La sobrina de ella? Sí. ¿Ángela Toribia? Ah, no, la que se... La Filarmónica. La Filarmónica. Su mamita y usted hicieron muchas fotos. Sí, cómo no, chico. Nosotros retratamos al novio, ajá, a la novia y a muchos invitados. Y también retratamos a los vecinos de la patada para comiendo un bocadito. Estaba sí, comiendo un bocadito. Sí. Lo retratamos sin pejuelo. Así. Pero a Ruedecindo lo dejamos para lo último. ¿Y por qué lo dejaron para lo último? Por si acaso se rompía la cámara, chico. ¿Y se rompió? No, se jorobó un poquito nada más. Menos mal. Menos mal de que... ¡Cállese compadre la boca! No, oye, tampoco así. 10 pesos de multa. ¡Y tu Dios! ¡Silencio! ¿Qué cosa? ¿Usted me va a estar mandando a callar a mí? No, chico, me estoy mandando a callar yo mismo. Ah, bueno. Pero en fin, Nananina, ¿cómo fue lo del robo? Pues nada, señor juez, que usted sabe que en los banquetes uh-huh hay la costumbre de pasar una bandeja entre los invitados para que echen ahí su propina para los camareros. Ajá, bueno, y en efecto, sí. Pues la bandeja se pasó de mano en mano. Los invitados fueron echando dinero y cuando vinimos a darnos cuenta, la bandeja, que ya tenía 30 y tantos pesos, había desaparecido. ¿Me diga, había desaparecido? Sí, señor, y Tres Patines y su mamita también habían desaparecido. Ajá. De manera que ellos mismos se llevaron la bandeja. Claro que sí, si no lo niego, que nos la llevamos bueno, nosotros. ¿Y con qué derecho se la llevaron ustedes? ¿Con cuál va iba a ser, chico? Ese dinero no era para mamita y para mí, chico. ¿Por qué iba a ser para ustedes? Ustedes eran los camareros. Hombre, chico, me extraña la pregunta, chico. ¿Cómo se llama lo que trabajan con un machete, chico? Machetero. ¿Y lo que trabajan con un coche? Cochero. Pues nosotros trabajamos con una cámara, de manera que seamos camareros, chico. ¿Con qué camareros, no? Dígame una cosa, Tres Patines. ¿La fotografía suya tiene algún letrero? Sí, como no. ¿Qué es lo que dice? Dice Tres Patines y mamita, fotógrafo. ¿Y cómo ahí puso usted fotógrafo en lugar de camarero? Hombre, porque ahí no hay ninguna bandeja que llevarse. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines y su vieja parecen ser culpables, convictos y responsables del robo de esa bandeja. No condeno a la mamá porque no ha comparecido, pero el hijo por bandido va 2 meses al vivar. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal De Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!